una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor te hace sufrir a mi vida. Y las palmas de todos arriba, a ver, los que están en el fondo. Pero también, que se vean todas las palmas. Gracias por la aguante en la grabación del disco en vivo. Recuerdo de por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Una lágrima y un recuerdo de por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. ¿Y cómo suenan esos timbales? ¡Hey! Gracias por el aguante de esta noche a toda la gente que vino a Fantástico Bailar.